Katia Moreno Serrate es la subgerente de Publicidad y Comunicación del Banco Mercantil Santa Cruz, aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Katia, ¿cuál es tu reflexión acerca del profesional de la comunicación que tiene Bolivia? Actualmente el profesional de comunicación está teniendo una gran acogida en todas las empresas. Hace unos años atrás no tenía tanta cabida, pero ahora las empresas se han dado cuenta que tiene un papel fundamental y protagónico dentro de lo que es la estrategia empresarial de cada empresa. Tenemos muy buenos profesionales. Hay muchas universidades también que están apoyando en la formación, aunque reconocemos que todavía falta experiencia en ciertos rubros, pero que se están profesionalizando bastante bien, ¿no? Y adicionalmente a esto es muy importante también que las personas, el público en general, se da cuenta y aprecia cuando hay una buena estrategia comunicacional y un buen desempeño profesional empresarial dentro de las empresas. ¿Lo ve la gente, el cliente, el proveedor, el stakeholder de una empresa? ¿Ve cuando hay una estrategia de comunicación? Ve, y como banco, como entidad, nos hemos dado cuenta, inclusive a través de estudios que hemos realizado. Las empresas que actualmente están con mejor reputación dentro de Bolivia son aquellas empresas que invierten más y dan más importancia a lo que es la comunicación estratégica al DIRCOM. Eso lo vemos reflejado en los resultados y en el éxito de la reputación que tienen las empresas. ¿Cuáles son los obstáculos más comunes que vive un profesional de la comunicación, al menos en una empresa tan grande como el Banco Mercantil aquí en Bolivia? Creo que el obstáculo principal es, en algunos casos, poder realizar todo lo que uno quisiera hacer. Sin embargo, con una buena organización, con buenos respaldos, con un buen plan estratégico, se pueden hacer muchas cosas. En cuanto a responsabilidad social, tenemos que ser bastante también creativos y tener todo el equipo que conforma la empresa comprometidos con lo que es la comunicación, ¿no? Todo comunica. Entonces, es importante que todos, desde el mensajero hasta el gerente general, que estén comprometidos con lo que es la estrategia comunicacional de la empresa. Katia, ¿cuál es tu parecer o visión acerca de esta nueva incorporación que hacen aquí en Bolivia de la mano de Javier Medrano, esto de la revista DIRCOM en Bolivia? Bolivia necesitaba una revista como esta. Cuando leí los primeros números que me llegaron, me encantó el material. Tiene mucho material para leer que nos sirva de base para poder ejecutar nuestras estrategias de comunicación, y va a ser un gran aporte para Bolivia, gran aporte para las universidades y gran aporte para los DIRCOM de nuestro país. Muchas gracias. No, a ti. Gracias.